Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un nuevo programa de Cumpas de Clase, Compañeros de Clase. Hoy queríamos hablar un poco, retomar algún tema que el año pasado trabajamos en el mes de octubre, sobre el que estuvimos charlando, comentando, que es la Revolución Rusa. Eso que ahora parece que estuviera fuera de moda, que no tuviera sentido, para nosotros tiene mucho sentido. Pensar la Revolución Rusa implica pensar en la primera gran revolución del siglo XX, una de las primeras. Antes estuvo la Revolución Mexicana en el 10. Pero el peso y el lugar que ocupó esa revolución y el desarrollo posterior fue muy importante para el desarrollo de las fuerzas y los sectores revolucionarios del mundo, y también para la debacle que vino después con los problemas que aparecieron. Hablar de la Revolución Rusa implica hablar de Lenin y de un dirigente que tenía una mirada muy lúcida de la realidad, una capacidad de análisis muy importante. La capacidad, muchos autores destacan la capacidad que tenía Lenin para poder medir la correlación de fuerza en una situación revolucionaria. Algo muy difícil, algo que siempre cuesta bastante. Pensar en Rusia hoy, que aparece como uno de los cuatro grandes países emergentes, Brasil, Rusia, India, China. Pensar en que Rusia hoy es uno de esos países no es posible sin alguno de los planes que tuvo esa revolución, ese gobierno, ese dirigente. Lo que fue todo el plan de electrificación, del tendido de la red eléctrica por toda Rusia, de el llevar energía para poder avanzar en la industrialización. Ideas, dirigentes que tenían la capacidad de ir un paso adelante, retroceder, algunas ideas que se pensaban que tenían que ser de determinada manera, al ir a la realidad concreta y al desarrollo, veían que tenían que ir por ahí un poco más atrás, lo que fue la nueva política económica. Digo, hubo una serie de cosas, pero básicamente yo hoy quería desarrollar un poco lo que significa Lenin en tanto el dirigente que es capaz de articular un frente de alianzas capaz de llevar a la clase obrera y a los sectores populares a tomar el poder. Cuando uno habla de hacer alianzas, es muy fácil hacer alianzas con los que son muy parecidos a uno. El problema es cuando uno empieza a hacer alianzas y empieza a generar una correlación de fuerzas que le permita avanzar en su proyecto. ¿Con quiénes hacer alianzas? ¿Hasta dónde? ¿Qué espectro se abarca? Pareciera que lo importante sería tener bien en claro quién es quién y no confundirlos tanto, porque no es lo mismo las alianzas que yo hago con un sector progresista desde una política revolucionaria, con un sector progresista que lo que le interesa es mejorar la distribución o conseguir algunas mejoras para el conjunto de la población en el marco de la sociedad capitalista y sin cuestionar el status quo. No es lo mismo hacer alianzas con esos sectores que con lo que serían sectores reformistas, aquellos que plantean transformar la sociedad, generar otra sociedad basada no en la explotación del hombre por el hombre, no en la propiedad privada de los medios de producción, pero hacerlo a través de reformas paulatinas. Con esos sectores la política de alianzas es otra. Entonces, ¿está mal hacer alianzas? ¿Está bien? Depende. Se pueden hacer alianzas en determinada coyuntura con quien sea, siempre y cuando esté claro ¿En dónde van a estar los puntos de ruptura? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar juntos y en dónde no? Y por otra parte, ¿quién hegemoniza esos procesos? En ese sentido, la política de Lenin al frente del partido bolchevique nos deja muchas lecciones por delante. Los desarrollos que tuvo la Rusia, que era uno de los países más atrasados del mundo, a convertirse en un país con un desarrollo industrial importantísimo, con un peso específico en la economía, no es posible pensarlo sin aquella revolución y sin ese partido bolchevique y sin ese y esos dirigentes, sin el consenso de los sectores populares, sin la vanguardia. Hay veces que las palabras parecieran de tan usadas, gastadas y sin que perdieran sentido, pero sin lo que fue la vanguardia que en ese momento representó la clase obrera. Realmente, la Revolución Rusa existió. Fueron 10 días que conmovieron al mundo. Fue un proceso que enriqueció la mirada y la vida de todos los revolucionarios y que nos deja un sinfín de enseñanzas de todo lo que hay que hacer y en los procesos posteriores al 20 y pico, de todo lo que no hay que hacer. De todo eso tenemos que seguir hablando y pensando, pero sin perder de vista que esas son nuestras referencias. Esa es una de nuestras grandes referencias. Y desde ahí nos paramos y desde ahí nos reivindicamos. Por eso los invitamos a charlar en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y hasta segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Manifestar nuestro repudio más enérgico frente a estos hechos en los cuales pierde la vida un compañero, un trabajador, un militante. Entendemos que lo primero es esa manifestación de indignación, de bronca y la exigencia inmediata de que se esclarezcan los hechos y de que no haya impunidad, sino juicio y castigo a los culpables, tanto los materiales como los ideológicos de este asesinato y de las heridas a otros tres compañeros. Nos parece también que, además de la demanda de juicio y castigo, nos tiene que llamar poderosamente la atención el contexto en el cual se suceden los hechos. Por el reclamo original tenía que ver con despidos y tenía que ver con algo que la CTA ha denunciado muy fuertemente desde hace mucho tiempo, que justamente el trabajo en negro, la tercerización, la flexibilización laboral. O sea, lo que algunos consideran las rémoras de la década menemista, pero rémoras que no se han movido ni un centímetro después del Chau Menem, ¿no? Uh-huh. Las mismas condiciones de trabajo precarias, insalubres, tercerizadas, flexibilizadas, sí tienen plena vigencia, y en este caso tienen plena vigencia con la anuencia y la complicidad de la dirigencia de un sindicato como la Unión Ferroviaria, que además fue partícipe y apoyó las privatizaciones en el ferrocarril, y sobre la cual incluso pesan denuncias de tener arte y parte en la conformación de estas empresas contratistas que tercerizan el trabajo ferroviario. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones también nos parece que deben ser contextualizadas de manera de ver responsabilidades, las inmediatas y las políticas y las complicidades. La otra complicidad muy manifiesta ayer fue el accionar de la policía, la pasividad de la policía, el dejar hacer a una patota que tuvo la determinación de matar, porque a nadie le escapa que quien tira la cabeza o al pecho está buscando producir muertes. Enrique Gabriel Sena, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, varias entrevistas venimos haciendo en esta última media hora reflexionando alrededor si alcanza con el esclarecimiento del hecho, con los responsables intelectuales y materiales de este asesinato, o lo que está en debate es la libertad sindical y ese modelo en el cual se sostiene el gobierno. No sé, analizábamos recién esas empresas tercerizadas. Los dueños de los gremios son los dueños de las empresas. El subsecretario de Transporte de la Nación es de la Unión Ferroviaria. Y a su vez, ¿cómo sostiene el gobierno parte de su gobernabilidad a través de esto? ¿Crees que alcanza el reclamo popular que se va a manifestar hoy en las plazas de gran parte del país, suponemos? ¿Alcanza con encontrar a los responsables, o lo que se está demandando también es justamente cambiar eso? Yo creo que las dos cosas. Lo que entiendo frente al asesinato es que lo inmediato es la demanda de justicia y la no impunidad de estos hechos. Ahora, por eso trataba de decir, bueno, contextualicemos cuál claro. es el... Y en ese sentido, sí, tiene, y además tiene mucho que ver con nosotros, digo, con la CTA. La cuestión de... Porque si uno... supongo que apunta ahí tu pregunta. Si uno se queda solo en el plano de la denuncia, es como la cuestión no tiene salida, volverá a repetirse una y otra vez. Uh-huh. Y me parece que en este sentido hay una exigencia de democratizar la vida sindical y democratizar la vida de los trabajadores en las posibilidades de elegir a sus representantes con libertad, y que quienes representan, rendir cuentas todos los días de en qué punto está la defensa de los intereses de los trabajadores. Algo para lo cual hay que terminar con el viejo modelo sindical del unicato y oxigenar con la participación, con el protagonismo desde las bases, con el tomar decisiones colectivamente, y sobre todo con no hacer del puesto gremial un lugar de prebendas, de privilegios, de negociados, de corrupción y de matonaje, como es justamente el ejemplo de lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Buenas noches a todos, programa número 31 de Compañeros de Clase. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estábamos escuchando a el compañero Gandolfo. Una entrevista que es un audio de una FM, Moreno, una FM de comunitaria de Bahía Blanca. El periodista se presentó en la nota y sí. Es el mismo día del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Sí. Sí, bueno, la idea era tratar de poner un poquito en otra postura sobre este asesinato. Bueno, que dejo que lo deja claro. Gandolfo es nuestro aliado o parte de la agrupación del Encuentro Colectivo, que formamos muchas agrupaciones de la provincia, la abordó en una de ellas. Y bueno, estaba ahí haciendo un análisis acerca de, bueno, el sindicalismo, básicamente esto, ¿no? El sindicalismo de la CGT y esto. Sí, habría que por ahí, para analizar y poner en contexto la situación, habría que ver que ya había habido dos empresas contratistas terciarizadas que habían pasado a planta permanente, que las empresas terciarizadas son los negocios de la burocracia sindical, que en estas terciarizadas la militancia que surge aparentemente es una militancia más combativa, más de izquierda. El hecho de pasar a planta permanente, por un lado, le resta un negocio a la burocracia y por otro lado entran en la unión ferroviaria estos sectores opositores, en la unión ferroviaria, en la línea Roca, que es el sustento de Pedraza, es el bastión de Pedraza. Uh-huh. En el Sarmiento hay una corriente opositora importante, está el Pollo Sobrero como referente. Uh-huh. Es otra cosa, sí. O en hay Victoria, en el ramal Mitre, es distinto. Digo, no es que Pedraza no tiene apoyo en esas líneas, pero el bastión de Pedraza es el Roca. Uh-huh. Y en el Roca ya le habían entrado, ya habían desaparecido dos terciarizadas y esta era la tercera. Por un lado estaba eso, por otro lado también uno puede pensar en la connivencia que puede haber entre las patronales, en este caso la patronal del Roca y la burocracia sindical, planteando hay que desalojar las vías, el tren tiene que funcionar. Uh-huh. Bueno, más pérdida. De connivencia sabemos que son los mismos, ¿no? Los dirigentes sindicales de los empresarios. Uh-huh. Tercerizadas, entonces sí. Se habla mucho de esto también, ¿no? Y la otra cuestión que estuvo muy en boga, esto es si el gobierno, no el gobierno, si el gobierno es responsable, no es responsable. Bueno, en la editorial hablábamos de la política de alianzas, de uh-huh. lo que representa una política de alianzas. Y si bien nosotros tenemos claro que Moyano y Pedraza no son lo mismo, también podemos decir que tienen muchas cosas en común. Exactamente. Y el modelo en principio, mismo. A ver, en principio la forma de funcionamiento es más o menos la misma, uh-huh. pero también los dos son de una manera, por acción más directa o por acción indirecta, beneficiarios de la política de la época del menemismo. Uno, por los negocios que pueden hacer a partir de la privatización del ferrocarril con las empresas terciarizadas, y otro, el gremio de camioneros, que empieza a tener un peso importante a partir de que desaparecen un montón de ramales ferroviarios y el tema del transporte de las mercancías en camiones. Así es. Con lo cual, ambos son beneficiados son beneficiarios de las políticas de la década de los 90. Y esto, digamos, no había que ser, digamos, muy inteligente para entender esto, digamos, ¿no? El gobierno con sus claros oscuros tiene esta política de alianza con esta gente, con los varones de conurbano. Exactamente, o sea, entonces, tarde o temprano iba a pasar esto. Bueno, estamos recorto de tiempo, después seguimos la presentación, vamos ahora a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Buenas noches, compañeros de clase. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos los compañeros de clase que se han acercado. Ahí la veo a Andrea, que acaba de entrar. Saludamos. Adelante, Martín. Bueno, podríamos empezar con algunas noticias internacionales. ¿Cómo no? Está en boga de todos los medios internacionales la situación que está pasando Francia en este momento. Hay una situación casi de movilización permanente y masiva en Francia, donde todos los martes, jueves y sábados el pueblo francés sale, pero masivamente a las calles. Masivamente a las calles y bueno, y por lo que se movilizan es en contra de una ley de modificación previsional jubilatoria de Sarkozy. ¿Cómo es el Sarkozy, pero Sarkozy. También hay un aumento general de combustible, ¿no? Bueno, pero este es producto de la situación, claro, que está pasando. En realidad, la movilización comienza en contra de la ley previsional, que es de que va a pasar de que la gente se jubila de los 60 a los 62 años. Y bueno, por ahí nosotros, que muchas veces nos jubilamos más tarde o en muchas partes del mundo, nos llama un poco la atención que por 2 años de diferencia se arme tal situación en Francia. Bueno, en realidad, es primero que es una modificación general al sistema previsional, donde ahora la gente se va a jubilar con el máximo de pensión con 43 años de aporte. Si vos tenés menos cantidad de años de aporte, tu monto de pensión jubilatoria, de retiro, es menor. Ahora, se entiende, en realidad está planteando, sí, de que la gente se va a jubilar a los 62 años, pero va a cobrar la mitad de lo que cobraban, y sumado no a un descontento general en este momento que hay, y ya viene hace tiempo, hicieron puntapié los jóvenes en Francia también hace un tiempo atrás, con este presidente que no hace más que beneficiar los intereses más concentrados de Francia, y la burocracia sindical francesa no puede sostener esta situación de movilización permanente. Claro, en realidad se habla que es parecido al movimiento que hay, sobre todo en el lado de los jóvenes, parecido al mayo francés del 68, ¿no? Sí, pero con un... Sí, muy, muy parecido por el lado de la importancia que hay del movimiento obrero movilizado junto con el movimiento estudiantil. En Alemania, la Cancillería es una organización criminal, porque además de participar activamente en el Holocausto, varios diplomáticos siguieron sirviendo. El ex canciller Willy Brandt, que muchos lo recordarán como uno de los representantes de la socialdemocracia alemana, los condecoró. Y tenemos una noticia que en realidad parecería medio risueña. El presidente de Chile, Piñera, cuando escribió en el libro de visitas de la Casa de Gobierno germana, escribió Deutschland über alles. Deutschland über alles significa Alemania por encima de todo, y es la parte del himno nazi que justamente lo primero que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial fue eliminarla. No, en realidad la noticia, no dudamos de la noticia, pero nos parece, dudamos de que Piñera no supiera esta situación. Bueno, y de noticias nacionales, la verdad que no puede no dejar pasar, digamos, el asesinato del compañero Mariano, pero bueno, ya nos vamos a referir a eso con un poquito más de detalle y relacionarlo con sí noticias nacionales, pero bueno, por ahí lo dejamos para después de la tanda. ¿Qué otras noticias nacionales tenemos ahora? Bueno, la muerte de Ferreira, que recién vamos a hablar con ella, es un argumento nuevo de la burguesía, porque las principales cámaras empresarias rechazaron el reparto de ganancias, que en realidad es un proyecto de ley nada más, y apuntaron a la violencia. Es decir, que dicen las cámaras empresarias principales que a esta aprobación de este proyecto de ley podría generar mayores hechos de violencia. Denunciaron que la Policía Metropolitana adquirió sofisticados equipos para inteligencia y contrainteligencia. Las adquisiciones complicarían aún más la situación de Macri. Con mayoría del sector de Micheli, la Junta aún no decidió qué hará ante el llamado a nuevas elecciones en tres provincias y otros distritos. Las provincias serían Mendoza, Tucumán y Misiones, y los distritos serían en total 10. Nos estamos refiriendo a las elecciones en la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Pero ya se convalidó el triunfo de Micheli. En realidad, la Junta lo convalidó, sí, efectivamente. Bueno, así que la CTA tiene un nuevo secretario general. Así es. Que es Pablo de Micheli. Bueno, vamos a la tanda y seguimos con algunas noticias más después de la misma. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. por tu estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Este es un montón. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Compañeros de clase, sí, vamos a decir los teléfonos antes de seguir con las noticias. Si querés comunicarte al 466-6559... o mensaje de texto al 15 61 54 03 59, y si no, mandar un mail a compasdeclase@fmoreno.com.ar. y bueno, seguimos con la noticia. Sí, bueno, no, las noticias por ahí en este bloque, antes de hablar por teléfono con, en este espacio de noticias, antes de hablar por teléfono con un compañero ferroviario, queremos llamar la atención en algo que bueno, nos llama la atención, que desde el gobierno, para tratar de quedar despegado del asesinato, Aníbal Fernández salió a decir que en 7 años no se reprime la protesta y no se reprime al pueblo y no hay muertos. Se olvidó de Julio López, pero bueno. Pero, sin embargo, pasan un montón de cosas que, si bien si no se las hacen desde el gobierno, se deja hacer. Queremos llamar la atención en nada más que 3, ni siquiera todos los que tenemos, pero de comunicados que nos van llegando de situaciones de represión que se viven en la Argentina. Por ejemplo, en el Centro Universitario de Devoto, que están convocando para el viernes que viene, al frente del Ministerio de Justicia, una movilización a las 18 horas, nos llega un comunicado donde dice que el programa UBA21 de Educación en Cárceles de la Universidad de Buenos Aires vive hoy una situación de extremadamente delicada. El 23 de septiembre del 2010, este centro universitario fue allanado por orden judicial, sin ningún tipo de notificación a la UBA. El allanamiento lo realizó el cuerpo de requisas del sistema penitenciario federal, personal militarizado provisto de armas largas, escudos y cascos. ¿Qué hicieron? Suspendieron las actividades del centro universitario durante 2 días, desalojaron a los estudiantes y coordinadores internos residentes, que son quienes cuidan el patrimonio y la integridad de este espacio universitario, produjeron traslados y cambios de alojamiento de estudiantes detenidos, impidieron el ingreso al penal de docentes y estudiantes de medio libre hasta nueva orden de la superioridad, modificaron también los espacios físicos del centro, transformando la sala de profesores del mismo en un espacio con rejas sin destino definitivo hasta el momento. Siguen los atropellos que hace el sistema penitenciario federal. Pero para no seguir nombrándolo, queremos seguir nombrando, por ejemplo, otro comunicado que nos llega. en este caso del Frente de Organizaciones en Lucha, que denuncia abusos y atropellos policiales en complicidad con el poder político en allanamientos realizados en distritos y en casa de sus compañeros en Florencio Varela. Dicen que el 25 del 10 a la noche se produjeron allanamientos en varias viviendas de las casas de los compañeros y compañeras de Florencio Varela, pertenecientes a esta organización, a cargo del personal policial de la Comisaría Quinta, bajo la orden de la fiscal titular de ese momento, Gisela Osalnik. Y tenemos otro pibe asesinado por un policía. Ocurrió en Viedma. El pibe era un adolescente de 16 años, se llamaba Guillermo Trafiñanco, y lo mató el sargento Silvano Mesa, de la comisaría de Barrio Lavalle, por la espalda y a corta distancia. Bueno, sí, siguen pasando esto. Estos allanamientos de los que nos llega el comunicado están planteando de que son, digamos, en castigo, porque esta misma organización denunció, hizo renunciar a un funcionario corrupto de la Argentina Trabaja. Y si seguimos en el sur, nos llega otro comunicado, por ejemplo, de los familiares de los chicos que fueron asesinados en junio pasado, en Bariloche. Por ejemplo, comentan que sufrieron fuertes allanamientos, y la policía permanentemente provocándolo, robándole, ¿sí?, y burlándose de ellos en la situación en la que ellos viven. Bueno, esta es la situación de abuso permanente que hay por parte de la policía, del poder político local y de los varones del conurbano bonaerense con quien está aliado este gobierno. Bueno, ahora podríamos pasar, si José está en línea. Sí. ¿Cómo andás, José? Bien, acá estamos. Bueno, en plena campaña. ¿En plena campaña de? Y estamos en campaña para elecciones de cuerpo delegado en la línea Sarmiento. Ah, mirá. En la ferroviaria. Está. Bueno, básicamente por lo que te llamábamos era para saber si vos tenías algunas novedades o noticias en relación a detalles de último momento que estén pasando con la situación y la causa del compañero Mariano. Sí, yo lo que te puedo informar, digamos, es lo que, por ejemplo, que estuve ayer en una asamblea de los tercerizados del Roca. Uh-huh. Y que bueno, ahí decidieron marchar el día viernes. Van a marchar del obelisco al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Con el corte de calle y Alem en el Ministerio. Uh-huh. Y el lunes siguen las negociaciones también con movilización. ¿Y el reclamo? Y el reclamo es el pase permanente, digamos, el viejo reclamo, porque este problema de las tercerizadas en el Roca no es nuevo, digamos, ¿no? Es un problema que se viene dando hace ya años, ¿no? Que hay gente contratada hace años, digamos, ahí. Uh-huh. Tercerizado, ¿no? Contrato basura, digamos. A la mitad del sueldo que un empleado de planta. Uh-huh. Y bueno, todos los atropellos, la apretada de los sindicatos. O sea, tienen a todo el mundo en contra, ¿eh? Uh-huh. La policía que les libera zona, ¿no? Es una cosa que... Y bueno, desencadenó este trágico hecho que bueno, la verdad es para repudiar, o sea, lo que pasó en la... Me parece que el país repudió lo que hizo la burocracia sindical, digamos, ¿no? Uh-huh. Y actualmente en el Sarmiento, sí. ¿Existen muchas empresas tercerizadas trabajando o muchas personas? Claro, en el Sarmiento hay algunas tercerizadas, que por ejemplo hacen control de evasión. Ajá. Que es una tarea de nuestro convenio, que están en los andenes por lo general. Uh-huh. Y bueno, la empresa dice que hacen tareas de seguridad, ¿viste? Nosotros denunciamos a ese problema. Uh-huh. Que este personal, digamos, hace tarea de nuestro convenio. Uh-huh. Para que se lo incluya a nuestro convenio, digamos, sea absorbido por la empresa. Uh-huh. Y el sindicato firmó, ¿no? El sindicato a nivel nacional, digamos, sí. Pedraza, le firmó que tenía, digamos. Entonces, digamos, ese reclamo quedó medio ahí. Uh-huh. Por otro lado, antes había otras empresas que se llamaban Centauro, que también hacían de control de evasión, que ellos dieron una pelea también en conjunto con todos, digamos. Pero bueno, ellos sí fueron al frente, ¿viste? Y entraron. Pero ellos hicieron medidas, corte de bien retiro, de movilizaciones, se fue un plan de lucha. Fue todo un proceso de lucha de esa tercerizada que fue Centauro, que bueno, en el ingreso final de la planta permanente en el Sarmiento. Sí, sí. Por eso no hay muchos acá, ¿viste? Debe haber unos 100, unos 200 personas. Personas. En el Roca debe ser 1.500, 2.000. Ajá. ¿Y es cierto que se ha abierto un canal de diálogo, de negociación con el Ministerio de Trabajo para que toda esta gente pase a planta o deje de ser tercerizada? Sí, lo que les digamos que ellos reciben es que se empezaría a discutir, digamos. O sea, no hay todavía. Sí se escuchó a la presidenta, digamos, decir que van a entrar todos a planta, pero en lo concreto, el dicho puede ser, pero el hecho todavía no llegó, digamos. Ajá. Pues, seguramente en esto. Por eso están esperando las negociaciones, a ver si, bueno, se va a concretar, digamos, ese tema. Porque ese es el principal. Claro, por eso este tema de esperar esas negociaciones movilizados, ¿no? Seguramente. Y sí, ellos van a estar mostrando en la calle de que, bueno, de que siguen estando, digamos, ¿no? Que sigue estando la lucha. Y más allá de por lo que pasó, ¿no? Que para algunos puede llegar a ser un golpe, digamos, ¿no? Sí, digamos que, o sea, en realidad redoblar la apuesta, como quien dice, ¿no? De alguna manera. Sí, yo, o sea, lo que se vio en la asamblea fue mucha gente, ¿viste? Como que reavivó mucho. Ajá. Bueno, sí, puede ser que le hayan puesto el nombre de Mariano a la asamblea. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, José, un abrazo grande. Bueno. Cuando quieras podés acercarte, comentarnos un poco más de las elecciones de delegado y para ustedes y para toda la Bordó del Sarmiento, un saludo de parte de la Bordó de Moreno de los Docentes. Ah, bueno, buenísimo. Listo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, saludo para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta acá fueron las noticias. Queremos decir que los docentes también tenemos que luchar en contra de la precarización laboral en los docentes, lo que tiene que ver con no cumplir el estatuto docente, por ejemplo, las exclusiones en el MAD, ¿no? Esto del fraude laboral que significa las escuelas conveniadas. Pero bueno, también es una lucha que nos tenemos que dar. Muy bien. Hasta luego, Alejandro. Seguimos, compañeros de clases, escuchando y atento. Hasta luego, compañeros de clases. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Estamos al aire. ¿Qué tal? Volvemos con compañía de clase. ¿Qué tal? Está Santiago, no se sentía bien. Entonces tenemos un reemplazo. Cambio. Entra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La compañera Andrea está con nosotros. ¿Cómo les va? Bueno, los teléfonos 466-6559, mensajes de texto al 11-6154-0359 y mails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y ahora vamos a hacer un corte con la dirección... Hola, ¿no está saliendo? Ahí está. Vamos a hacer un corte en la línea discursiva que veníamos llevando en el programa y vamos a, como decía la presentación, vamos a trabajar con lo que llamamos el rincón escolar, contar algunas experiencias de temas vinculados a la escuela. Están con nosotros, ¿se presentan? Karina Ramos. Gregorio Calmejane. Patricia Iglesias. Vienen ellos a contarnos la experiencia de la Feria del Libro de Moreno. que ya el año pasado habían hecho, habían venido a contarnos y vinieron hace un tiempo a presentarla y ahora ya con la experiencia realizada. Cuéntenos cómo fue, qué participación hubo, qué experiencia hicieron. Bueno, la verdad que estábamos todos más que felices porque consideramos que fue un éxito. Algunos manejan cifras alrededor de 10.000 personas. Ah, la fresca. Entre los cuatro días, sí. Hubo días un poco más tranquilos, pero bueno, viernes, sábado se concentró mucha gente. Y bueno, estamos felices porque bueno, fue una, en realidad, la unión de la comunidad educativa, de la comunidad artística. O sea, fue posible gracias a que todas las personas que nos ayudaron, no solamente de 2, 3, ni 5, ni 10. O sea, necesitamos ayuda de todos y realmente se llevó a cabo con un gran trabajo. Recuérdenos un poquito para la audiencia, esta experiencia había surgido de un grupo de escuelas, eran docentes de alguna escuela. Sí, en realidad a través de internet, de los blogs, este comentario de, bueno, los chicos nuestros que nunca pueden ir a la Feria del Libro de Capital por los costos, por las dificultades que hay, y dijimos, bueno, traigamos para acá, y empezó Patri con otro de los integrantes, Walter, y prendió en uno, prendió el otro, y vos, ¿qué te parece? Se sumó Gregorio, y ahí arrancamos. Y Patricia, este segundo año, ¿qué muy tal? Muy feliz, pudimos ver a los chicos disfrutar, ver el lugar donde se hizo, lleno de chicos, no sé, para mí es un sueño y me emociona. Vemos las fotos y estamos como en sueño cumplido. Que participaron también varias escuelas, fueron con sus alumnos, como una salida, una experiencia educativa, digamos. Sí. ¿Tienen registro de cuántas escuelas participaron? No sé, cuántas escuelas en sí, no sé, pero el viernes, que fue el día, porque bueno, tuvimos dos días de paro y eso frenó un poco las visitas de escuelas, que tuvimos, pero muy poquitas. El día viernes sí tuvimos a la mañana y a la tarde más o menos 300 chicos en cada turno. Un montón. La verdad que una experiencia muy interesante, ¿no? En el oeste había una experiencia de feria del libro regional organizada en Ituzaingó por la municipalidad. Esto es totalmente distinto, no es algo que venga desde arriba, sino que es algo que está generado desde abajo. Sí, esa feria, bueno, era un complemento de distintas instituciones, comercios y, bueno, obviamente el apoyo municipal. En este caso, bueno, surge por ahí desde sectores de la escuela, con también apoyos de distintas instituciones que, bueno, que año a año se van sumando. El tema es que el año pasado realmente se vio la diferencia con este, ya que este cuatriplicó, digamos, la cifra en todo sentido. Uh-huh. Y aparte de la exposición y venta de libros, hubo actividades culturales. Vos decías que se habían sumado artistas. ¿Qué experiencias hubo? ¿Quiénes participaron? Y tuvimos Huellas presentó obras de teatro con títeres, tuvimos dos coros. Tuvimos un quinteto que cantó folclore latinoamericano, la orquesta de vivares, de violines, o sea, todos instrumentos de cuerda excelente de sus alumnos. Un grupo de folclore de niños también de otra escuela que danzan folclore excelente, o sea, todo fue música, bandas de rock. Mesa de escritores de Moreno, grupos de narradores orales, déjame que te cuente, las abuelas narradoras de Paso del Rey. Sí, hay que destacar que tenemos artistas de calidad en el partido y que por suerte acá en la feria los pudimos concentrar y mostrar lo que hacen. Uh-huh. Que eso para nosotros es muy valioso porque así podemos valorar lo que tenemos y fomentar que siga creciendo. Sí, la pregunta es, ¿conocen ustedes alguna otra experiencia en donde se hayan podido juntar artistas tan variados locales? Yo por mi parte no conozco. Algún festival en la Plaza Buján organizado por Cultura de la Municipalidad, pero la verdad que muchas, en general, lo que es algún recital importante de algún grupo, ¿no? Sí, bueno, festivales que generalmente por ahí se realizan esporádicamente en el distrito, pero por ahí lo que hay que destacar es que o lo que yo percibí es que los artistas, los distintos grupos o las bandas de rock, la verdad que uno nota que tienen el interés de participar. De hecho, que ellos movilizaron sus instrumentos, batería, equipos de audio, y la verdad lo hicieron todos ellos con sus propios fletes, solamente para participar. Así que me parece que el interés del artista es también tener un espacio, y bueno, este era un momento, un espacio que pudo abrirse para los artistas, y bueno, pudieron participar muchos. Creo que hay muchos más todavía que con el tiempo van a participar, por eso por ahí hay que estar preparado para una tercera feria del libro, que creo que va a ser mucho más grande. Uh-huh. Yo quería preguntar, yo estuve el viernes, y el viernes como que el eje era la adolescencia, ¿no? Y que era el día especial para ellos. ¿Cada uno de los otros días también tuvo un eje particular o estaba dedicado a algo en especial? Y el día jueves, por ejemplo, las actividades eran más para los chicos de primaria, inicial y primaria. Y el sábado se planificó más para un público general. O sea, la idea era esta, que bueno, en la semana fueran más las escuelas y el fin de semana las familias, ¿no? Claro. Y el viernes a la tarde, que había una banda tocando ahí en la puerta de la iglesia, la verdad que mucha gente había alrededor, muchos jóvenes había. Sí, ese día fueron tres bandas. Primero tocó Mustafán, después Plan B, que es uno de los chicos de la Escuela Media 12, ex alumnos nuestros, y bueno, cerró Peces. La verdad, muy buenas bandas, y la verdad no hay nada que envidiar a los grupos profesionales que vemos hoy, ¿no? A ver, interesante por un lado para ustedes que generan este proyecto poder hacer que la Feria del Libro salga más allá de lo comercial que puede llegar a transformarse en una Feria del Libro. De hecho, la Feria del Libro Nacional, no sé cómo se llama, la grande, sí, es muy comercial. Yo me acuerdo, claro, en algún momento las actividades culturales que había tenían un peso que ahora no sé si tienen. En cambio, digo, me parece que esto es muy importante. Pero por otro lado también es un, para las bandas, los grupos de teatro, digo, es un lugar importante donde se pueden mostrar, pueden mostrar su arte, y eso está muy bueno en cuanto a que coinciden intereses y eso le da una potencia importante. Sí, bueno, de hecho nosotros nos tomamos el atrevimiento el último día de consultar a la gente que estaba en los stands, que obviamente ellos van con la intención de vender sus libros, ¿no? Y la mayoría, o sea, estaba muy feliz, y todos nos decían, independientemente de las ventas, nunca nos aclararon qué tal le fue o no en las ventas, pero como que estaban muy conformes por la organización, por el trato que habían recibido, incluso hasta estaban maravillados con el comportamiento de los chicos, que dicen generalmente por ahí hay que estar con cuidado que no rompan, que no, y si las maestras, el cuidado que tuvieron, las que llevaron a sus alumnos, de manejar los grupos, los chicos que tocaban los libros, que miraban, y eso creo que a nosotros fue lo que más nos impactó, ¿no? Ver chicos que pudieron tocar los libros, aunque no los compraran, pero pudieron estar en contacto con el libro y disfrutar este tipo de espectáculos que, bueno, fueron todos de excelente calidad. Al margen de eso, me parece, por lo que vi, que los precios de los libros eran muy accesibles. Sí, había variedad, había de todo un poco, y bueno, era al gusto de cada uno. Claro, sí, sí, había de todo, sí. Claro. Y el espacio para los escritores, que estaban todos muy felices de participar, que no los conocen en ningún lado, porque no tienen espacios donde mostrarse, donde dar a conocer sus obras. Y ahí pudieron charlar, pudieron contar de qué se trataban cada uno de sus libros. Así que bueno, se dio un trabajo. Además hubo concursos literarios abiertos a los chicos de las escuelas, ¿no? Eso fue muy emocionante también. Literarios y de cómics, de historietas, bueno, pudieron participar. Y bueno, uno se gratifica viendo a los chicos que vienen a buscar su premio, que es un libro, su mención especial, y la gente, las familias se movilizan mucho. Eso me parece que es importante. Y, a ver, en las escuelas de ustedes, ¿qué repercusión tuvo, qué genera el haber generado esta Feria del Libro? ¿Cómo vuelve a la escuela? ¿Qué genera alguna cuestión en docentes que no se hayan enganchado, en los alumnos? En nuestro caso, la escuela 17, vinieron 3 delegaciones. Nosotros estábamos re felices de recibir a nuestros alumnos. Además, escuchar a los docentes que nos decían, ¿sabes qué? Tal y tal, decían que no pudieron dormir de la emoción por venir acá. A mí eso me impactó, me emocionó tanto, y verlos disfrutar, reírse, recorrer la feria, tocar los libros. es una experiencia gratificante. Además, los que no pudieron sumarse, decir, no, el año que viene voy a organizar para ir con los chicos, o vamos a participar el concurso, pero avísanos con tiempo. Todos me están diciendo eso, avísame con tiempo. Bueno, avisaron con tiempo, porque acá vinieron un tiempo antes, hubo un trabajo previo. A ver, 10.000 personas no se convocan de la nada si no hay una convocatoria importante también. Me parece que hubo una movida de ustedes por parte de que esto se conozca también. Sí, y en realidad también tuvieron mucha influencia muchos bibliotecarios, docentes que estuvieron el año pasado, participaron y duplicaron, digamos, la propuesta. Escuelas que participaron con 200 cuentos para el concurso literario, que hicimos menciones especiales porque, o sea, eso fue la movida de la escuela, ¿no? De decir, bueno, apostamos a esto, vamos a trabajar para esto. Por eso la feria se hizo no solamente con los que trabajamos durante la feria, sino con toda la gente antes y durante, ¿no? Claro, interesante lo que se puede generar en las escuelas a partir de esto. Digo, que 200 chicos hayan presentado, o sea, que se hayan presentado 200 cuentos, quiere decir que hubo un laburo muy fuerte en la escuela y eso invadió las clases y generó propuestas nuevas. La verdad que está bueno. No, y además lo llamativo por ahí, que los stands que estaban, digamos, dispuestos en todo el predio, había mucha variante de stand. O sea, estaba la iglesia mormona, la iglesia católica, y al lado de la iglesia católica estaba el Partido Obrero. O sea, era una variante terrible de, además de las editoriales y librerías. Creo que la pluralidad es lo que primó, digamos, en esta feria. Bueno, recibimos un mensaje de texto que dice: la Feria del Libro de Moreno fue un sueño hecho realidad. Walteriot firma. Ese es un organizador. Sí, está con nosotros. Claro, bueno, claramente, a ver, esto es radio y no se les ve la cara, se los ve muy... una sonrisa muy tiene una cara muy luminosa, están como muy contentos de esto, realmente. Sí, me imagino haber podido concretar este superó proyecto. Superó nuestras expectativas, esto va más allá, va creciendo. Ayer estaba paseando con mi hijo y mi esposo y escuchaba que pasaba gente hablando de la Feria del Libro. Yo los miraba y digo, ¿qué van a decir? ¿Qué dicen? A ver, vamos a seguirlo, decía mi esposo, y nos reíamos. Pero va creciendo y uno no se imagina todo eso. Además, después de escuchar a los chicos, ay, estoy en la feria, te vi. Qué bueno que estuvo esto, los dinosaurios. A mí me gustaron los dinosaurios. Estaban enloquecidos con algunos aspectos, algunos en los cuentos que les narraron. Es eso, escuchar al otro cómo recibió la propuesta. Bueno, ¿y el año que viene qué hacemos? Mira, con respecto a el año que viene, estamos buscando, ya tenemos que empezar a buscar un lugar. A mí me parece que el lugar ese fue espléndido, nos recibieron muy bien. El cura de la parroquia, Gustavo, la verdad se portó bárbaro. Nunca nos dijo que no a nada. Se repartieron profilácticos. O sea, se hizo de todo, la verdad. Una apertura, la verdad, muy importante. En Berazategui hay como una especie de predio ferial que inauguraron hace poco. Y se hizo una feria de 11 días. Es un predio importante. Acá estamos buscando, creo que no hay un lugar tan grande como para poder llegar a ser una feria. Habría que buscar un poco, ¿no? Pero es un galpón muy grande el de Berazategui, como toda una manzana, una cosa así, o más. Sí, yo no lo conozco, pero bueno, por las imágenes que hemos visto, la verdad que es bastante grande. Yo no conozco un lugar así. Me parece que hay que estar preparado porque esto va a ir creciendo cada vez más. Y bueno... Igual, vuelvo a repetir, el lugar en el que estuvimos, ojalá podamos estar el año que viene también ahí. Sí, estuvimos muy cómodos. Desde el lugar cálido, como nos recibieron, y no solamente para nosotros, sino para la gente que visitó la feria. Uh-huh. Bueno, cualquiera que se quiera sumar, se comunica a la media 12 con Gregorio. Sí, estamos a la media 12 conmigo, con Walter, y bueno, la escuela 17. Karina, la escuela 17, y Patricia también en la 17. Y si no, tenemos la página Feria Moreno en internet, estamos en Facebook. ¿Cómo es la página? Feria del Libro de Moreno. Sí, www.com. Una cosita, huellas. Por ahí lo nombraron, que los chicos de Huellas habían participado. Contaba un poquitito qué es, porque ya lo contaste en otro programa, pero es interesante. Bueno, nosotros estamos trabajando con un centro cultural en Trujuy, dando distintos talleres

Déjame que duerma, nodriza, en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de... Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, seguimos en la segunda hora de compañeros de clase. Los teléfonos son 466-6559. Mensajes de texto al 1561540359, emails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, uno de los temas principales, digamos entre comillas, del día es la Revolución Rusa, ¿no? Uh-huh. Tan lejana en el tiempo. Sí. Y tenemos un, entre comillas, también especialista en la Revolución Rusa, mi amigo Vladimir Cebriano. El año pasado yo lo presenté como Vladimir Cebrianov, porque lo hacía ruso, pero no, que venía de Moscú, es ruso. No. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos. Me invitaron para hablar de este tema, no sé, complejo. No sé por qué. Un tema que desapareció un poco de las agendas políticas, de las discusiones, y digo, el peso que tuvo la Revolución Rusa como la primera gran revolución triunfante y que se puede sostener del siglo XX, pareciera que no hubiera existido, ¿no? Esos 10 días que conmovieron al mundo no hubiesen pasado. Exactamente. Sin embargo, algunos historiadores, algunos académicos, están llamando ya al siglo XX como el siglo del comunismo. En realidad, todo el siglo XX está asignado por esa revolución. Si vamos a hablar de la Revolución Rusa, a esa revolución la llaman la Revolución de Octubre, y acá ya se presenta una paradoja o una a veces una pregunta de incluso de exámenes a jóvenes, que parece raro que una revolución que fue realizada en octubre se festeje, se conmemore en el mes de noviembre. Uh-huh. Es una de las únicas revoluciones que ocurrió en un mes y se conmemora en el otro. En realidad esto hay que explicarlo en el sentido de que esa revolución ocurrió en el calendario juliano antiguo el día 25 de octubre de 1917 y con al año siguiente la revolución bolchevique, el nuevo poder, cambió el calendario al calendario gregoriano, con lo cual se perdieron 13 días, y o sea, se adelantaron 13 días, y entonces esa fecha, 25 de octubre, corresponde el 7 de noviembre. Uh-huh. Siempre se festejó esa fecha, el 7 de noviembre, digamos, aunque en la literatura se sigue llamando la Gran Revolución Socialista de Octubre. Uh-huh. Esa es la explicación que hay que decirla, porque por ahí algunos se preguntan por qué razón se llama Revolución de Octubre y se festeja el 7 de noviembre. Sí, inclusive hay un cuadro de Castañino que es el luminoso octubre, que es un saludo a la revolución, que claro, octubre, también, octubre sigue estando en octubre. Nombre, hay muchas fábricas, hay una, el octubre rojo, y acá es conocido el octubre rojo por el submarino, por la película norteamericana que se hizo, pero en realidad es una fábrica que se llama Octubre Rojo, que fabricaba tractores y después tanques, que se hizo muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial, digamos. Uh-huh. También se llama Octubre Rojo. Uh-huh. Para hablar, es largo el tema de la Revolución de Octubre. Tratando de sintetizar, se podría decir que es la segunda etapa de un gran cambio social que se dio en Rusia con la caída del zarismo. O sea, esa, la primera revolución, digamos, la revolución conocida como la de Kerensky, porque Kerensky fue el que fue nombrado presidente del Partido Socialista, un partido socialista de centro-derecha, digamos, en esa época, porque el partido bolchevique estaba en formación, tenía sus líderes afuera. Incluso Lenin estaba afuera cuando Lenin ocurrió. Vuelve en abril, ¿no? Vuelve, exactamente, en abril. Entonces, esa primera revolución es conocida en la literatura como la etapa de la revolución democrático-burguesa. De ahí que eso pasó a la historia y muchos partidos comunistas del resto del mundo concibieron o tienen el enfoque etapista o por etapas de la revolución. Entonces algunos llaman la primera etapa la Revolución Democrática Burguesa y posteriormente la Revolución Socialista. Digamos, eso mucho, quedó. A ver, una pregunta, digo, pensando también en términos de lo que vino después, porque uno podría marcar distintas etapas o momentos de lo que fue el desarrollo de la revolución, y una etapa es hasta el 24, hasta el 21, 24... con Lenin, otra etapa muy importante es cuando muere Lenin y todo el tema de la sucesión, y bueno, después el desastre que vino. Muchos partidos comunistas vienen a levantar esa política desde un mecanicismo que venía marcado por exactamente la Internacional Comunista, la Comintern. Exactamente, es así. Es difícil explicar el seguidismo que hubo en todo el resto del mundo, digamos. No es una cosa sencilla, seguramente hay que analizar un montón de factores de por qué se dio eso. Sin embargo, yo quisiera explicar un poco por qué se hizo esa revolución en ese momento. El partido bolchevique era un partido pequeño, era un partido chico. Había una gran cantidad de partidos socialistas, anarquistas, había dos o tres o cuatro partidos más, y el partido bolchevique era un partido, si bien muy activo, siempre fue un partido de cuadros, de grandes militantes. Lenin era partidario de tener un partido de cuadros más que un partido de masas. O sea, él buscaba un partido de masas, pero se basaba en los cuadros para eso. Él siempre hablaba del revolucionario profesional. Él quería en cada partido el revolucionario profesional. Ese es un tema que se discutió mucho y que se discute mucho actualmente en la teoría, incluso, porque algunos no son partidarios de eso, hay otros que prefieren tener un partido de masa a tener un partido de cuadros. Si hablamos después de la caída, o sea, después de los 70 años, digamos, ahí otra vez revive esta discusión. ¿Qué es mejor, tener un partido de cuadros que pueden traicionar, o es preferible tener un partido de masa que pueden defender a su revolución? Cosa que no ocurrió en la Rusia soviética, digamos. O sea que el tema no está definido todavía tampoco. El problema es qué inserción en las masas tengan esos cuadros. Exactamente, también. Exactamente. Y cómo se relaciona, digo, si no es muy difícil. Otra cosa que habría que decir para entender un poco cómo se llega al poder o cómo se hace esa revolución. Lenin y el Comité Central, digamos, el Comité Militar Revolucionario de ese entonces, en la que figuraban, los más conocidos eran Lenin, Trotsky y Stalin. Hay muchos otros, por supuesto, que son menos conocidos por nosotros. Ellos concibieron crear una dualidad de poder. O sea, ellos se dieron cuenta que el poder que estaba en manos de Kerensky y de la Duma es el parlamento ruso, ellos se dieron cuenta que hacía falta crear un mecanismo, un sistema de poder paralelo que le pueda discutir el poder a ese gobierno y a esa Duma, a ese parlamento. Por lo tanto, crearon lo que se llaman los soviets, o sea, el consejo de delegados o de representantes de toda la Unión, de todas las repúblicas, y de los militares. O sea que el partido bolchevique siempre trabajó creando células, incluso dentro del ejército, dentro de la marina y de los distintos, y especialmente en el frente de guerra, con la consigna de la lucha por la paz. La lucha por la paz, acuérdense que estaban en plena guerra en ese entonces, la lucha por la paz fue una consigna muy importante del partido bolchevique, con lo cual le ganó la simpatía de los soldados y marineros. O sea, por eso tenían muchos cuadros, muchos soldados, muchos marineros que eran miembros del partido bolchevique. Eso fue importante para la revolución posterior y para la creación del Ejército Rojo, digamos, que fue dirigido inicialmente por Trotsky. Él es el organizador del Ejército Rojo. Decía, ellos crearon el Soviet de delegados de toda la Unión, y ahí había obreros, campesinos, intelectuales y todos los partidos de izquierda, incluso los anarquistas. Eso funcionaba en Petrogrado, en la ciudad de Petrogrado, que posteriormente se llamó Leningrado, y ahora nuevamente volvió a su nombre de la época zarista, San Petersburgo. Ese soviet, estaba el presidente del soviet era Trotsky. El partido bolchevique no tenía mayoría en ese soviet. Entonces Lenin, ahí se nota la muñeca política de Lenin, de del momento de lanzar la consigna de todo el poder a los soviets. Es una famosa consigna que se usó durante muchos años. Ahora, ¿qué significaba eso? Él lanzó esa consigna cuando el partido bolchevique tenía la mayoría de los delegados en ese soviet. En un momento dado perdió esa mayoría por cuestiones coyunturales, digamos. Entonces Lenin baja la consigna, no la pone. Es impresionante cómo movilizaba y cómo utilizaba las consignas para el momento político en que se vivía, digamos. También se podría decir que no confiaba totalmente en el soviet, porque el soviet era como un parlamento donde venían de toda la Unión soldados, marineros, campesinos, obreros que participaban ahí activamente. El partido bolchevique, con sus marineros y con los soldados, a su vez estaba organizando la toma del poder, digamos, estaban organizando la toma del Palacio de Invierno, ese hecho famoso que ocurrió precisamente el 25 de octubre a la noche. Otra cosa que se podría agregar, que la gente no sabe también, es que fue una revolución sin sangre. O sea que, increíblemente, un cambio social tan grande, un cambio de un sistema económico a otro sistema económico, se realizó sin derramamiento de sangre. La toma del Palacio de Invierno fue prácticamente avanzando, simplemente los marineros, dirigidos por Anton Ovseyenko, se llamaba el hombre, toma el Palacio de Invierno casi sin resistencia. Hubieron algunos tiros porque estaban los Junkers, se llamaban, un grupo que defendía ese palacio, más un grupo de mujeres del ejército que también estaban ahí, que al ver el avance de las tropas y de los marineros se corrieron, se plegaron, y ellos toman el palacio, se suben, toman directamente, estaban todos los ministros ahí, los toman prisioneros, menos a Kerensky, que se escapa disfrazado de mujer, dicen que en un auto de la embajada norteamericana. No lo sé con exactitud, pero eso está en los libros de historia, digamos. O sea que toman eso, Lenin estaba en ese momento dirigiendo todo junto con Trotsky y Stalin, estaban en el soviet, ellos estaban reunidos ahí. Cuando reciben el mensaje telefónico de que el Palacio de Invierno estaba tomado ya. Antes habían tomado las centrales telefónicas y el Palacio de Invierno. Cuando toman eso y Lenin recibe ese informe, ahí ya abre, digamos, pide la palabra en el soviet, y ahí anuncia una frase, con una frase muy sencilla y muy famosa para allá, para los historiadores rusos, digamos, con una frase que era la revolución socialista por la cual los bolcheviques han luchado durante toda su vida se ha realizado. Ese fue el anuncio de Lenin de que se había tomado el Palacio de Invierno y pasaron a organizar el nuevo gobierno desde ese Soviet directamente. Ahí crearon un gobierno de comisarios del pueblo, se llamaba, en donde Lenin fue nombrado primer, digamos, como presidente, pero era, había otro cargo. Consejo de Comisarios de Pueblo se llamaban. Ahí ocuparon, ahí fue que Trotsky fue designado ministro de Relaciones Exteriores y también jefe del Ejército Rojo. Lenin fue el primer presidente, digamos, con otro título, ¿no? El de presidente. Y sacan los primeros decretos, que son el decreto de la paz, el decreto sobre la propiedad de la tierra. Fueron los primeros decretos que dictaminaron ellos, en donde declararon la tierra como propiedad pública directamente. Ahora, eso generó todo un desarrollo productivo en Rusia muy importante, por un lado, y por otro lado una serie de conquistas y una serie de avances de la revolución en términos de calidad de vida, no explotación, redistribución de la riqueza, para hablar en términos de los que se habla ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Los soviets representaban, digo, esto de los soviets como consejos de delegados populares era la representación del poder popular. Ahora, ¿cómo después de eso se termina cayendo en un estado tan burocrático y en donde los cuadros militantes del partido se aleja y se divorcia tanto de las masas? Ese es otro tema complejo. Hay institutos de todo el mundo que están estudiando, y académicos, especialistas, tanto del enemigo como de los no enemigos o de los amigos, están estudiando en realidad las causas de las caídas de la Unión Soviética. Se pueden sacar un montón de conclusiones de eso. Primero, que 70 años en la historia, a nosotros, para nuestra vida, nos parece mucho tiempo. Sin embargo, en la historia de la humanidad, 70 años no es nada directamente. Se podría enfocar el tema como que fue una gran experiencia histórica que duró 70 años. Sí, uno piensa en la Comuna de París, que duró meses. Tres meses, sí, claro. Lo que vino después, digo, bueno. Exactamente. El tema es que la derrota nos deja como muy atrás, ¿no? O la sensación de fracaso que nos deja es muy grande. Es un retroceso, digamos. Es un gran retroceso. Se pensaba antes que antes teníamos el enfoque optimista del desarrollo de la historia, en donde todos los acontecimientos van siempre progresando, nos llevan siempre a un progreso determinado. Es una especie de enfoque optimista, y la mayoría de los revolucionarios somos optimistas. Sin embargo, los estudiosos y los académicos piensan, no, podemos estar peor. O sea, que piensan que en algún momento dado puede haber un retroceso. Y me parece me parece un buen enfoque pensar siempre de que el camino de la historia tiene varios laberintos, digamos, y puede ocurrir un retroceso. En este caso estamos ante un caso de un retroceso histórico grande. No sé cuánto tiempo puede durar, porque yo estuve en Rusia y, bueno, el cambio es totalmente grande. Lo que nos impresionó siempre fue por qué el pueblo ruso no defendió su revolución. Esa es una de las preguntas claves, digamos, ¿qué pasó? Seguramente hay un montón de factores. Una para mí, y cuando yo lo digo acá muchos se molestan con eso, es la existencia de un partido único. En muchos países del mundo existe el partido único de la revolución. Existe como una tendencia nuestra, hablo de los revolucionarios, de los partidarios del cambio, de operar con un solo partido, como si eso nos diera más garantías, digamos, de que estamos en lo cierto y que vamos a cumplir lo que prometimos, el cambio. Sin embargo, tiene sus bemoles este tema del partido único. Por ejemplo, si traicionan los dirigentes en un partido único, no tenemos otra salvaguarda, otros partidos que podrían defender esa revolución y luchar en una especie de lucha interna, digamos, que obstaculizaría más el retroceso. Sí, por otro lado, el partido único podría terminar siendo, o queriendo por parte de los dirigentes, que sea pensamiento único. También, exactamente. Ese es otro problema que se dio, digamos. La otra cosa es otro tema muy polémico, es que la revolución rusa se dio en un lugar, en un momento histórico de atraso económico, digamos, de Rusia, en el sentido de que algunos socialistas, entre ellos Plejánov, que fue un gran pensador marxista también, pensaba que la revolución socialista no se debería dar en Rusia, sino que habría que esperar el desarrollo del capitalismo en Rusia para después hacer la revolución. Digamos, el socialismo es una etapa posterior al capitalismo, por lo tanto hay que pasar forzosamente por la etapa capitalista. Esa era una de las discusiones que ya se dio en ese momento, y ahora se revive con esto, en el sentido de que había poco desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, digamos, era como un país atrasado. Sin embargo, ahora se podría decir que China estaba más atrasada todavía que Rusia, y sin embargo continúan, digamos, sí, sin que exista algún cambio. Existe un cambio en la estructura de arriba del poder, pero no han digamos cambiado de sistema o de modo de producción. Está en discusión eso también en China. Entonces, una de las causas podría ser esa, el poco desarrollo de las fuerzas productivas, el partido único, dijimos, y posteriormente un problema que se da en los países culturalmente atrasados, que es el desarrollo del culto a la personalidad. El culto a la personalidad se tiene que dar y se da en los países, digamos, con una población con mucho analfabetismo, con falta de cultura política, que creen en los líderes, y a veces en un hogar campesino llega más el retrato del líder que los trabajos, las teorías, las ideas y los estatutos y los objetivos del cambio, digamos, que es lo que hacen los partidos. Pero sus partidarios, los obreros, los campesinos, por ahí leen poco, o tienen dificultades, o no tienen tiempo, o lo que fuere. Entonces eso se cambia por el retrato del líder. Eso pasó en la Unión Soviética y eso pasó en China también. El libro rojo de Mao, el librito de Mao, más el retrato de Mao, está en todas las casas de todos los campesinos de China. Y en el retrato de Stalin también estaba así en esa época en Rusia. O sea que esa es otra cosa que también influye, digamos, el endiosamiento de los dirigentes, en donde todo el mundo piensa que los dirigentes no se equivocan nunca, que siempre ellos dicen verdades, ellos dicen las verdades y nosotros tenemos que acatarlas, digamos. Eso es lo que cambió posteriormente en Rusia. Vladimir, un gusto, nos corre el tiempo. Sé que el tema es largo y bueno. No, y realmente, a ver, nos parece que es un tema importante a seguir mirando, discutiendo y debatiendo, esto de pensar cuáles fueron las causas por las que triunfó y cuáles fueron las causas de la derrota. Digo, así Lenin es. Era uno del que decía que a veces había que retroceder para avanzar. Exactamente. ¿No? Cuestionaba a aquellos que decían que había que dar un paso adelante y dos atrás. Él decía uno atrás y dos adelante. Pero, claro, digo, la derrota de la revolución fueron muchos pasos atrás. Tenemos que seguir charlando. Bueno, y bueno, en próximos programas volveremos a tener tu presencia para seguir discutiendo el tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Vladimir. Gracias, Andrea. Hasta luego. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo, no es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá en Argentina, en Monte Hermoso, Balneario. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchar el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Los teléfonos son 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, emails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora tenemos otro bloque. Porque en Compañeros de Clase los estudiantes también son parte. Este es el bloque ¿En qué andamos? Y acá andan dos, el señor Walter y la señorita Eva. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo va? Señora Andrea, para devolver gracias. Bueno, hoy una noche fresca, estuvo lindo el día, pero es noche fresca. Y lo que vamos a hablar hoy, traemos a compañeros de clase, es el asesinato de un compañero, Mariano Ferreira. Fue, como todos sabemos, asesinado en miércoles 20 por gente de la Unión Ferroviaria, eso es lo que se cree. Está en un proceso de investigación. Donde se apartó a la policía del levantamiento de pericias para que no haya ningún tipo de confusión, ningún malentendido. En mi barrio dirían para que no embarren la cancha, en mi barrio. Y está bien que se lo separe si es necesario. No se puede permitir, o sea, eso está claro, que no se puede permitir que haya más muertos, ni Darío... ni Maxi, ni Darío, ahora Mariano. ¿Cuántos más se va a permitir? Y bueno, por eso creo que la justicia está actuando rápido, pero ya, bueno, está bien, tardó más de 24 horas en tener su primer detenido, pero ya tiene 3 detenidos, a Pablo Díaz, uno de ellos, el primer detenido, que es el que se cree que es el actor intelectual. Del hecho. Uh-huh, Esto pasó en la estación Avellaneda, cercanías de Barracas. Bueno, hubo una marcha el mismo miércoles a la tarde convocada por la gente del Partido Obrero, que es donde Mariano Ferreira militaba desde hace un tiempo. Militaba en el Partido Obrero y en la FUBA, en la Federación de Universidades. Él estaba en el CBC en realidad, no, todavía no había ingresado a la UBA. Pero militaba en la FUBA. Pero igual, creo que tenemos que ir a más lo que nos compete, digamos. ¿Cómo llega a los pibes? Porque tenía 23 años y no estamos tan alejados de esa edad, digamos. La verdad, en discusiones, en intercambios de ideas que tuve con compañeros, con vos misma, fue muy chocante sentir eso, que maten a un pibe que está intentando cambiar las realidades. Después discutimos, si querés, de qué vertiente ideológica es. Eso lo discutimos más tranquilo, pero pudo ser él, mañana puede ser otro. También hay una mujer de 61 años que está con un balazo en la cabeza y está luchando por su vida hasta el día de hoy. O sea, no se puede permitir. Desde acá, desde el rincón en que andamos, repudiamos este hecho y damos nuestro apoyo a quien lo crea necesario, ya sea gente del Partido Obrero, como mismamente la familia. Sí, creo que hay que dejar, como vos decías, las ideologías de lado. Es una vida que fue arrebatada tanto de su familia como sus amigos y que se hace sentir en la juventud. Y que es un compañero del campo popular, así que por ende es compañero, justamente porque es del campo popular, estaba intentando cambiar las realidades y no se puede permitir más, eso tiene que quedar bien en claro. Sí, y bueno, esperemos que esto se aclare rápidamente, que pueda una vez en la vida la justicia ser más rápida de lo que es. Hay un comentario que siempre escuché por parte, digamos, los adultos, es que la izquierda siempre está desunida. Y la verdad, la marcha del jueves a la noche no mostró una izquierda unida en sí, pero marchando por un mismo motivo todos y en repudio a las patotas sindicales. Exactamente. Sí. Y por lo menos a mí lo que me da, lo que me jode más es el tema esto de tirarse la pelota, ¿quién tiene mayor responsabilidad sobre la muerte, sobre Mariano? Creo que eso hay que dejárselo a la justicia, que no se puede barajar nosotros sin tener datos, sin ser los que tenemos... sin estar a cargo de la investigación. Claro, no somos los que tenemos las pruebas, las pericias, las declaraciones. Claro, yo lo que entiendo que vos querés decir es que es muy fácil ponerse de un lado de la vereda. Es decir, bueno, acá están los buenos, allá están los malos. Tomar partido es muy fácil. Pero por más que, aparte de que nosotros condenamos, que hay un juzgado que está, que es pertinente en juzgar y en ver qué fue lo que pasó. Sí, aparte creo que la jueza Wilma López, creo que está como muy, ¿cómo se dice?, enfocada a este tema, digamos, está tratando todo el tiempo de llegar a un esclarecimiento porque es un tema muy mediático, se convirtió muy mediático. El tema de la jueza es una jueza de izquierda, lo que le pedía a los delegados de la Unión Ferroviaria es que cuenten, que tengan confianza en ella. Confíen en mí, compañeros, les dijo, que yo soy una militante de izquierda. Porque parece que no querían prestar declaración, tenían sus reservas con derecho, pero como que tienen ese distanciamiento hacia la justicia. No se cree en la justicia, ya se le perdió confianza. Pero también es con causa de razón, pero eso es para analizarlo otro día. Bueno, esto es todo por hoy. Los dejamos en compañeros de clase. Chau. Nos vemos hasta el martes que viene. Bueno, seguimos en compañeros de clase. Escuchábamos recién El Cosechero en versión de Luna Monti y Juan Quintero. Y antes sonaba Alfonsina y el Mar por Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Bueno, y están con nosotros Freddy y Mariela en el Rincón de la Lectura. Hoy, poesía y revolución. En nuestro corazón había tanto dolor, tanta era nuestra muerte y pena que no cabía ya, hermanos, en este mundo que nuestros abuelos nos dieron para seguir viviendo y luchando. Tan grande era el dolor y la pena que no cabía ya en el corazón de unos cuantos, y se fue desbordando y se fueron llenando otros corazones de dolor y de pena, y se llenaron los corazones de los más viejos y sabios de nuestros pueblos, y se llenaron los corazones de hombres y mujeres jóvenes, valientes todos ellos, y se llenaron los corazones de los niños, hasta de los más pequeños, y se llenaron de pena y dolor los corazones de animales y plantas, se llenó el corazón de las piedras, y todo nuestro mundo se llenó de pena y dolor, y tenían pena y dolor el viento y el sol, y la tierra tenía pena y dolor. Todo era pena y dolor, todo era silencio. Entonces ese dolor que nos unía nos hizo hablar, y y reconocimos que en nuestras palabras había verdad. Supimos que no solo pena y dolor habitaban nuestra lengua. Conocimos que hay esperanza todavía en nuestros pechos. Hablamos con nosotros, miramos hacia adentro nuestro y miramos nuestra historia. Vimos a nuestros más grandes padres sufrir y luchar. Vimos a nuestros abuelos luchar. Vimos a nuestros padres con la furia en las manos. Vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que nuestro paso se levantara sobre plantas y animales, lo que hacía que la piedra estuviera bajo nuestros pies. Y vimos, hermanos, que era dignidad todo lo que teníamos. Y vimos que era grande la vergüenza de haberlo olvidado. Y vimos que era buena la dignidad para que los hombres fueran otra vez hombres. Y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón. Y fuimos nuevos todavía. Y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía. Y nos llamaron otra vez a la dignidad, a la lucha. Esto fue Poesía Revolución de John Holloway. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Bien. Gracias por la lectura. Y por otro lado, Freddy y Mariela forman parte, son las dos terceras partes de Tercer Cordón Teatro. Así es. Anfitrión y organizador de Octubre Callejero 2. Octubre Callejero 2, ¿por qué no nos cuentan un poco qué es? Octubre Callejero 2 es un encuentro de teatro callejero que organizamos acá en Moreno, es la segunda edición. Lo estamos organizando junto a la Dirección de Cultura y al IMDEL de acá de Moreno. Y bueno, nosotros hacemos teatro, somos un grupo de teatro y hacemos teatro en la calle, y nos pareció bueno organizar un encuentro de teatro callejero. Y lo hicimos el año pasado y este año nos pareció mejor todavía poder repetirlo, así que ahí vamos por la segunda edición. Y cuéntenos un poco cómo es, cuándo, dónde. Bien, es un encuentro que arranca este viernes 29 con el desfile de apertura a las 6 de la tarde desde la Plaza Mariano Moreno. Damos la vuelta ahí por las calles céntricas y a las 19 horas hay una función en Plaza San Martín. La Plaza Mariano Moreno es la plaza de la iglesia, de la municipalidad. Eso es, arrancamos de ese lado. Ahí, desfile con personajes callejeros, va a haber zanquistas, va a haber percusionistas, hay una murga invitada para el desfile, dos murgas invitadas para el desfile, y bueno, todos los personajes de calle de los grupos. Esto es el viernes a las 18 horas. Así es. Y después, las funciones de los distintos grupos que participan. Bueno, arranca el Baldío a las 19 horas en Plaza San Martín con su espectáculo Sueños de Serenata. El mismo viernes. El mismo viernes, y dentro del desfile hay una función de teatro en Plaza San Martín. Y después, sábado y domingo, arrancan las actividades en Plaza Buján a las 17 horas. El sábado se presenta La Posta del Viajero con su espectáculo Los Olvidados. A las 18 se presentan Los Bardos de Berta con su espectáculo Historias para ser contadas. A las 19 La Cotraca con su espectáculo Formato Callejero. Y cierra la murga Gastando Suela con su presentación a las 20. Y el domingo a las 17 está Mañosas Dúo de Bolsillo con su espectáculo Clowns en Acción. A las 18 horas Tercer Cordón Teatro con Personas que Aman Demasiado. A las 19 Agrupación MPT con su espectáculo 3.3 Eternamente Reseteados. Y ahí cierra la programación y el encuentro La Murga para el Cachetazo. Toma mate. Está bueno. Está bueno, es una programación intensa. Por primera vez incluimos dos murgas dentro de la programación formal del encuentro. Bueno, todos los espectáculos son con entrada libre y gratuita y son para todo público. Y esperamos que la gente responda porque, bueno, hacemos teatro en la calle para acercarlo a la gente, ¿no? Yo el año pasado fui un día, estuvo muy bueno. Marce, además de haber estado un día, estuvo de manera activa, ¿no? Nos dio una mano enorme. Bueno. A ver, acá Mariela por abajo. Vergonzosamente lo digo, pero. Dice, bueno, pregunto yo así, queda más radial. Freddy, ¿y por qué se llama Octubre Callejero y por qué en octubre? Porque octubre, como muchas veces dijimos, Marce, es un mes importante, es un mes que suena fuerte, que han pasado muchas cosas importantes, que uno aloja. Bueno, ustedes ya lo estuvieron hablando antes, ahí estuvo el compañero Vladimir. Para nosotros octubre es un mes fuerte y nos parece importante celebrarlo en la calle también. Octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios, sí, es octubre, la revolución de octubre, octubre es el Che. Octubre es la conquista de la democracia, octubre es la movilización popular en el 17 de octubre, sí, es todo eso. Hay muchas cosas. Y hoy es Octubre Callejero en Moreno. gracias a la organización de Tercer Cóndor Teatro. Bueno, convocamos a todos a participar, está muy bueno. Muchas gracias por participar de la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Nos gusta venir y nos sentimos muy, muy cómodos entre los compañeros de clase. Bueno. Muchas gracias. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, Andrea, llegamos al final del programa número 31. Santiago es el que lleva la cuenta, el 31 de este año. Sí, dice Sonia. Bueno. Programa interesante, ¿no? El de hoy. Sí. Sí, a mí me quedaron algunas cosas para charlar en relación a la muerte del compañero del Partido Obrero, de Mariano Ferreira. Hay todo un debate dando vuelta en el campo popular, en la militancia, en relación a si hay que echarle la culpa al gobierno, no hay que echarle la culpa al gobierno, quién es el responsable, quién no. En principio, digo, me parece que no podemos ser tan ingenuos de pensar que son todo lo mismo y así fácilmente salir a meter todo en la misma bolsa como si nada. Ahora, por otro lado, me parece que cada quien se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde, digo. Moyano podrá decir lo que quiera, el gobierno podrá decir que quiere salir, que aparezcan y esclarecer y que aparezcan los responsables materiales e intelectuales del asesinato, pero digo, del discurso al hecho queremos ver qué pasa. Y por otro lado, digo, Pedraza estuvo en River y digo, andan circulando fotos de Cristina inaugurando no sé qué local de la Unión Ferroviaria al lado de Pedraza. En realidad, yo podría dudar de que el gobierno haya sido el responsable directo intelectualmente del asesinato. Por ese lado me parece que no se puede ir. Pero sí claramente me parece que hay una política de alianzas que incluye a Pedraza. Y entonces, si el gobierno no sale claramente con hechos concretos a demostrar que quiere que se esclarezca realmente, es muy difícil pensar, digo, ¿qué va a caer? ¿Un perejil el que disparó el tiro? Digo, ¿qué va a pasar? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con esta política de flexibilización laboral? Que, si bien viene de los 90, mucho no se ha cambiado. Y cada vez, los pocos cambios que se han podido hacer fueron a través de la lucha, ¿no? Porque realmente se hayan implementado políticas que vayan a contramano de aquellas, o sea que el pase a planta permanente, basta de contratos basura, eso no ha pasado. Entonces, desde ese lado el gobierno tiene mucho por hacer y por demostrar. Sí, retomando lo de la burocracia sindical, a mí me parece que hace muchísimos años en la Argentina la burocracia sindical es funcional al gobierno, sea cual sea, nacionales, provinciales, municipales, siempre están de la mano de los barras bravas, de la represión, de un montón de cosas que lo vemos que se repite muchas veces, ¿no? Muchas veces no se ha llegado a muertes como ahora tan abiertamente, que los tipos fueron armados a un lugar donde la gente se estaba manifestando, pero bueno, es su política de apriete, es así, es su política. No es una casualidad. Sí, y por otro lado podemos decir claramente que puede ser que el gobierno no haya hecho de una política no haya hecho de la represión del conflicto social una de sus políticas. Eso es cierto. Tampoco pueden decir que no reprimieron nunca. Digo, a los trabajadores de Kraft los sacaron a los palazos de la fábrica. Sovich se sostuvo y pudo terminar su mandato después del asesinato de Fuente Alba, porque lo bancó un sector importante del MPN, el Movimiento Popular Neuquino, pero también porque del gobierno nacional no le soltaron la mano. Y en el conflicto del 2007, en donde en Neuquén muere Fuente Alba, en la provincia de Santa Cruz mandaron a la gendarmería a las escuelas, y la gendarmería depende del gobierno nacional, no de los gobiernos provinciales. Así que es cierto que no han cagado a palo a la gente sistemáticamente, pero tampoco, también es cierto que no es que no lo hayan hecho nunca. No, me parece que las cosas claras y concisas, digo, no se puede decir A y, digo, no sé, a mí hay una serie de cosas que me parece que hay para decir. Digo, es el gobierno que va contra los monopolios, es el gobierno que va contra algunos monopolios y a otros los favorece. Digo, me parece que estas cosas hay que ponerlas en claro y hay que ponerlas en el centro del debate. Eso. Y el asesinato de este compañero trae a luz más de ese debate, ¿no? Me parece que no se puede caer en simplificaciones desde ningún lado. Cualquier simplificación lo que termina es ocultando, no permitiendo que se vaya a fondo en el esclarecimiento de este caso y en la concreción de políticas realmente de cambio. Digo, las dos cosas al mismo tiempo, qué sé yo. ¿Nos vamos? Nos están saludando. Nos están saludando. Esto fue el programa 31. 31 de Compañeros de Clase. El sábado la radio cumple cuatro años. Y hay un programa ómnibus, no sé si se dice así, pero un programa donde vamos a estar compartiendo 4 años multiplicando voces, FM Moreno. Vamos a compartir el aire, muchos de los que hacemos los distintos programas, intercambiando ideas, experiencias, voces, para poder seguir aportando desde nuestro lugar y entre todos haciendo que FM Moreno sea cada vez más importante en el distrito. Hay un programa especial de 18 a 21 y después hay una fiesta a las 9 de la noche en Libertador 875 a 1 cuadra del hospital. Gracias, Martín. Bueno, hasta el martes que viene. Chao, hasta la próxima clase.